Bienvenidos. Este es el día número 283. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro eclesiástico y de la carta a los Hebreos. La oración nos ha traído hasta aquí, y la oración, por misericordia de Dios, nos llevará hasta el final. Confiemos en oración este camino, este proyecto, y sobre todo, el camino que la palabra ha de hacer en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 58. Grita a voz en cuello, no te contengas. Alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practicara la justicia y no abandonara el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas. Les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? Nos afligimos y tú no lo reconoces. Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo? ¿El día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza. ¿A eso llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora, y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia, y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el Señor responderá. Pedirás auxilio, y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas, y tu oscuridad será como al mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto, y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos seculares, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas en ruinas. Si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso y al día santo del Señor honorable, si lo honras absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. No, el Señor no es corto de mano para salvar ni duro de oído para escuchar. Han sido las culpas de ustedes las que han puesto una barrera entre ustedes y su Dios. Sus pecados le han hecho cubrirse el rostro para dejar de escucharlos. Las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, sus lenguas murmuran perfidias. Nadie apela con justa razón ni va a juicio de buena fe. Se pone la confianza en palabras vacías y se habla con falsedad. Se está grávido de malicia y se da a luz la iniquidad. Ellos incuban huevos de víboras y tejen telas de araña. El que come de esos huevos muere, y si los rompe, salta una culebra. Con sus telas no se hará un vestido, y nadie se cubrirá con lo que hacen. Sus obras son obras de maldad, y en sus manos no hay más que violencia. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus planes son planes perversos, a su paso hay devastación y ruina. No conocen el camino de la paz, en sus senderos no existe el derecho. Abren para sí mismos sendas tortuosas, el que las recorre no conoce la paz. Por eso, el derecho está lejos de nosotros y la justicia fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz y solo hay tinieblas, claridad y caminamos a oscuras. Andamos a tientas como los ciegos contra la pared. Andamos a tientas como el que está sin ojos. En pleno mediodía tropezamos como al anochecer. En pleno vigor estamos como los muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos sin cesar como palomas. Esperábamos el juicio y nada. La salvación y está lejos de nosotros. Porque son muchas nuestras rebeldías delante de ti, y nuestros pecados atestiguan contra nosotros. Sí, nuestras rebeldías nos acompañan y conocemos bien nuestras iniquidades. Fuimos rebeldes y renegamos del Señor. Dimos la espalda a nuestro Dios. Hablamos de oprimir y traicionar, y urdimos palabras engañosas en el corazón. Así retrocede el derecho y se mantiene alejada la justicia, porque la verdad está por el suelo en la plaza y la rectitud no tiene acceso. La verdad está ausente y los que se apartan del mal son despojados. El Señor ha visto con desagrado que ya no existe el derecho. Él vio que no había nadie, se sorprendió de que nadie interviniera. Entonces su brazo lo socorrió y su justicia lo sostuvo. Él se puso la justicia por coraza y sobre su cabeza el casco de la salvación. Se vistió con la ropa de la venganza y se envolvió con el manto del celo. Conforme a las obras será la retribución, furor para sus adversarios, represalia para sus enemigos. Desde el occidente se temerá el nombre del Señor y desde el oriente se respetará su gloria, porque Él vendrá como un río encajonado, impulsado por el soplo del Señor. Él vendrá como redentor para Sion y para los hijos de Jacob, convertidos de su rebeldía, oráculo del Señor. Por mi parte, dice el Señor, esta es mi alianza con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que yo he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca ni de la boca de tus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 6, versículos del 23 al 37. Escucha, hijo mío, acepta mi doctrina y no rechaces mi consejo. Mete tus pies en sus cepos y tu cuello en su collar. Doblega tus espaldas y carga con ella y no te irrites por sus cadenas. Acércate a ella con toda tu alma y permanece en sus caminos con todas tus fuerzas. Sigue sus huellas y búscala. La sabiduría se te dará a conocer y una vez que la poseas, no la dejes, porque al fin encontrarás en ella el descanso y ella se convertirá en tu alegría. Sus cepos serán un refugio poderoso y sus collares un manto de gloria. Su yugo será un adorno de oro y sus cadenas un tejido de jacinto. Te revestirás de ella como de un manto de gloria y te la ceñirás como una corona de júbilo. Si quieres, hijo mío, serás instruido y si pones empeño sabrás desenvolverte. Si te gusta escuchar, aprenderás. Y si prestas atención, llegarás a ser sabio. Frecuenta las reuniones de los ancianos, y si hay algún sabio, adhiérete a él. Procura escuchar todo lo que se refiera a Dios, y que no se te escapen las máximas profundas. Si ves a un hombre inteligente, ve enseguida hacia él, y que tus pies gasten el umbral de su puerta. Examina detenidamente los preceptos del Señor, y medita sin cesar sus mandamientos. Él mismo afirmará tu corazón, y te dará la sabiduría que deseas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la Carta a los Hebreos, capítulo 10. La ley, en efecto, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo: «Tú no has querido sacrificio ni oblación. En cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy. Yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer, Dios, tu voluntad». Él comienza diciendo: «Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley». Y luego añade: «Aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad». Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo, y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Cada sacerdote se presenta diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto porque, después de haber anunciado: «Esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días», dice el Señor: «Yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades». Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna oblación. Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros, para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No desertemos de nuestras asambleas como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse el día. Porque si después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no hay más sacrificio por los pecados. Solo resta esperar con terror el juicio y el fuego ardiente que consumirá a los rebeldes. El que viola la ley de Moisés es condenado a muerte irremisiblemente por el testimonio de dos o tres testigos. Piensen entonces qué castigo merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, el que profanó la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de la gracia. Porque nosotros conocemos a aquel que ha dicho: «La venganza me pertenece y yo daré la retribución», y además: «El Señor juzgará a su pueblo». Verdaderamente es algo terrible caer en las manos del Dios viviente. Recuerden los primeros tiempos. Apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos, y otras, solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. No pierdan entonces la confianza, a la que está reservada una gran recompensa. Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa, porque todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir vendrá sin tardar. El justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para preservar nuestra alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.